El editorial del día de la fecha, Gabriel Kodjafachian. Cada día que pasa, los millones de ciudadanos nos despertamos con una nueva de este clan millonario, derechoso y liberal, con su encargado, no jefe, encargado, actual presidente de la nación. En anteriores columnas se dijo, en otras palabras, que el hombre más peligroso de la Argentina resulta ser el primer mandatario del país. Tanto así que el añejo juicio de concurso preventivo del Correo Argentino de hace 16 años, donde es deudor a una de las empresas del Grupo Macri, trocó en una autocondonación del 98% de la deuda homologada judicialmente. Ello le representa a la empresa del presidente de la Nación un monto de 4.000 millones de pesos del día de hoy y unos 70.000 millones de igual moneda hasta el año 2033. Únicamente hasta hoy se puso una mujer como inadmisible y abusivo. Ella es Gabriela Bocchi, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Los detalles oscuros están publicados en algunos medios. Al fulano presidente, no le calienta un soto esto, ¿no? El tipo se mata de risa de todos nosotros, jubilados, laburantes, docentes, etcétera, etcétera. Y eso que somos más de 40 millones. Y el mes de marzo no será la excepción. Lewis Carroll y Joseph Goebbels renuevan su inmortalidad. Mauricio en el país de las maravillas. O de como, si querés saber, que está de moda y se denomina posverdad, mirá o lee el discurso del 1 de marzo del señor Macri. Puntos destacados: pobreza, jubilados, educación, ciencia y técnica, fomento de medianas y pequeñas empresas, el alucinante mejoramiento del poder energético, el importantísimo aumento de la exportación de arándanos. Presten atención a la apelación a la fe del final. Hay que creer. El no me aflojes, Mauricio, y la Argentina se está poniendo de pie. Una pieza maravillosa. Si seguimos avanzando en el presente mes, podemos encontrar paro docente a nivel nacional. Solo dos provincias en las que se iniciaron las clases, San Luis y parcialmente Jujuy. En esta provincia, el señor Macri, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, da un discurso en el que habla de solidaridad, amor, esperanza, innovación tecnológica en el ámbito educativo y, de nuevo, revolución educativa. Macri dice que la educación debe igualar oportunidades para que los empresarios se empleen. No, lo necesario es formar para atender a la comunidad. No tengo formación alguna en psicología ni en psiquiatría, pero según creo entender, la negación de lo real es uno de los rasgos más destacados de la patología psicótica. De esto infiero al menos dos cosas: la conflictividad social aumentará y el futuro será más bien oscurito. ¿Querés que sigamos analizando la semana? Bueno, te contamos que lo del martes fue muy groso, porque se pensaba que la CGT iba a dejar de jugar al Maniquí Challenge y se sumó con una movilización al paro docente de 48 horas a nivel nacional, anteriormente mencionado. Pero son tibios, porque salieron del freezer hace un ratito. Entonces, antes de fin de año, de mes, le falló el inconsciente a Dader cuando habló de fechas. Pedíamos fechas. Ellos salieron como rata por tirante, con sus matones por delante y por detrás. Ahora bien, ¿te parece seguir esperando? Me parece a mí que no. Basta de esperar o exigir nada más de la gerontocracia patriarcal de la CGT. El término lealtad alude a la condición de actuar con fidelidad y sinceridad. Ser fiel, en definitiva, es la actitud que revela a una persona siendo firme y constante en sus afectos e ideologías. Estos muchachos no la tienen. El martes 7 quedó evidenciado el vacío de conducción de parte de movimientos sociales y populares y a la vez de sindicalistas. El extraordinario movimiento de mujeres tiene aquí en el mundo la masa crítica. la experiencia histórica, la conciencia y la oportunidad de llenar ese vacío, a condición de que se atreva a dar el salto desde un movimiento de reivindicaciones sectoriales, asumiendo como propias las reivindicaciones de todos los sectores oprimidos. El momento histórico lo posibilita y requiere, la sociedad entera lo está necesitando. Y es también la condición de posibilidad de éxito de sus propias demandas sectoriales. Es por ello que, a mi criterio, el paro tuvo fecha y fue ayer, con el paro internacional de mujeres. Recordemos, estimados y estimadas, que el capitalismo es un sistema corrupto en sí mismo, que en más de 500 años no supo dar ninguna solución a la pobreza, la desigualdad, el hambre y las guerras. Todo lo contrario, los provocó y los agravó, porque en realidad son estructurales al propio capitalismo, o sea, inherente al sistema. El 7 de marzo de 2017, en una serie continua de medidas de fuerzas que se completa con la huelga docente el día anterior y con ellas haciéndose presente el 8 de marzo del mismo mes, el pueblo, la comunidad, la gente, el trabajador, las trabajadoras, el destetado de la Matrix, en una mezcla de hartazgo, esperanza, cansancio, temor y amor, salió a las calles. Por último, este gobierno me recuerda a un amigo de mi familia paterna que cuando venía a comer decía, hay que aprovechar, y se servía toda la pechuga del pollo. ¿Nos callamos y nos sometemos así nomás? Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela.